La actual pandemia de la COVID ha hecho saltar por los aires todas las costuras de la sanidad española. Desgraciadamente, en las comunidades autónomas donde más se ha privatizado, la pandemia ha azotado más duramente, como ha sido el caso de Madrid y de Cataluña. Sin embargo, en Andalucía, donde las privatizaciones han sido más encubiertas, voy a hacer un pequeño análisis de cómo se ha producido aquí todo el tema de la privatización, porque creemos que la privatización ha sido la que ha puesto en evidencia todos los déficits estructurales de la sanidad española. En Andalucía no se ha hecho la privatización de una manera descarada, tan descarada como ha podido ser en Valencia con el modelo Alcira, o en Cataluña, donde más del 30% de la actividad económica sanitaria la llevan empresas privadas, o en Madrid, donde las privatizaciones casi con el total desmantelamiento, por ejemplo, de la asistencia primaria. En Andalucía, repito, ha sido de una manera mucho más solapada. Aquí se han creado los hospitales con públicos, pero con gestión privada, como ha sido el caso del Hospital de Montilla o todos los chares que actualmente hay, o también el Hospital de la Costa del Sol. También en Andalucía se ha hecho multitud de convenios con hospitales privados. Por ejemplo, en Córdoba, sin ir más lejos, tenemos el convenio que se ha hecho y se mantiene con el Hospital de San Juan de Dios, donde se derivan patologías más o menos banales o más o menos no muy importantes, pero que tienen mucha rentabilidad económica para esos hospitales. Estas patologías vienen de las interminables listas de espera de los servicios, por ejemplo, como traumatología, oftalmología, cirugía general o cirugía plástica, rehabilitación, o sea, servicios que históricamente siempre han sido y siguen siendo muy deficitarios en la provincia de Córdoba. Así pues, esta desviación de fondos y de medios hacia los hospitales privados es una forma encubierta de privatización. No podemos olvidar tampoco que en Andalucía se han instaurado completamente las unidades de gestión clínica. Bajo los auspicios de los anteriores gobiernos socialistas y ahora del gobierno del PP con Ciudadanos y el apoyo de Vox, las unidades de gestión clínica vinieron aparentemente a mejorar la gestión de la sanidad desde un punto de vista empresarial. Pero lo que no han dicho, que realmente lo que han venido ha sido a fragmentar esta sanidad y ponerla en bandeja de oro para que las privatizaciones puedan venir a llevárselo calentito. Por ejemplo, en el área de salud del campo de Gibraltar, la radiología ya la lleva una empresa privada. Así pues, no podemos olvidar en las circunstancias en las que nos movemos. En Córdoba, en concreto, se me podrá decir que sí, que estamos a la cabeza de España y del mundo en cuanto al número de trasplantes. Pero los trasplantes no podemos olvidar que es el 1,5% de la actividad. ¿Y qué pasa con el otro 98,5% de la actividad sanitaria? ¿Qué pasa con los centros de salud que con menguadas plantillas tienen que dar asistencia a una población excesiva en número para las pocas posibilidades de tratamiento que tiene? Y esto está ocurriendo aquí. Y por eso nosotros venimos a denunciar esa situación. Nosotros no vamos a consentir que esto, que siga privatizándose de esta manera y que se siga deteriorándose la sanidad pública, tanto española como en Andalucía. Y no lo vamos a consentir desde el punto y hora en que la salud consideramos que es la prioridad número uno, como ha demostrado esta pandemia. La salud es tan importante que no podemos dejar la salud en manos del mercado. La salud tiene que ser una asistida por la salud, por la sanidad pública, y tiene que ser una salud que sea tenemos que orientarla a un punto de vista no solamente de actuación, sino también un punto de vista preventivo. Prevenir siempre ha sido mejor que curar. Por otro lado, hay que ser un poco también imaginativo. Hay que potenciar la educación para la salud. Por ejemplo, el hecho de que en una escuela, en cualquier centro educativo, existiera una enfermera, esto podría servir para hasta supervisar las dietas, las famosas dietas de la pizza de Ayuso, que se dan en los centros escolares madrileños, hasta dar la formación de educación para la salud y modos de vida y hábitos saludables en estos centros. Esto ahorraría miles de millones de euros al año. Y hay que hablar no de gasto sanitario, porque esto ya lleva una connotación peyorativa. Hay que hablar de inversión sanitaria. Por ahí debe ir el futuro y por ahí es donde vamos a seguir luchando. Por otra parte, quería referirme, porque ahí la incidencia del coronavirus ha sido bestial, y es con las residencias de mayores. Las residencias de mayores han sido abandonadas tanto por los gobiernos centrales como autonómicos como locales. ¿Por qué? Porque no están incardinadas como debiera ser perfectamente con la red de asistencia sanitaria de la atención primaria. Entonces, necesitamos una residencia sanitaria pública, que no sean motivo de negocio bajo ningún tipo, que sean amplias, cualificadas, con personal más que suficiente, con una ratio de entre profesional y residente que sean muy razonables para que tengan la atención debida y eso. Y en cuanto a la atención sanitaria, evidentemente ha sido enormemente deficitaria. Han sido un poco como los cementerios de elefantes, donde han ido dejando allí morirse infamemente muchas personas sin recibir la asistencia sanitaria precisa. Esto no lo vamos a consentir. Por eso vamos a salir a la calle a gritar todo al unísono, junto con el resto de la ciudadanía cordobesa, de que la sanidad pública no se vende, solo se defiende.